Días importantes de fin de semana, hablando de la Liga Nacional, fue la gran victoria del ciclista. En la noche de ayer había arrancado con mal pie en el equipo de Julián Pagura, con quien vamos a charlar ahora. En el primer partido en Lanús, luego en el Antonio Rotilli, en el conjunto juninense. Ayer ganó 100-87 con 27 y 10 rebotes de Kevin Hernández, con 26 de Facu Zárate, con 21 de Oranchín, con mucho corazón, aguantando los 29 de Nico Román, 11 rebotes, 18 de Maculo, 14 de Ruiz. Julián Pagura, responsable de ciclista, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Qué tal, Fabi? Matías, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, muy contento. Me imagino que muy contento, sí. Obviamente. Sí, muy contento por cómo se dieron las cosas. La verdad que el primer juego se nos había escapado, habiendo hecho tres cuartos buenos, y bueno, después nos quedamos sin posibilidad de rotación y bueno, tuvimos la posibilidad en el segundo y el tercer partido poder contar con Kevin y con Damián, que nos dieron un aire en la rotación y eso hizo que el equipo esté un poco más entero, ¿no? Independientemente de la rotación y que Damián jugó con un ojo medio destrozado, pero igual jugó, sí. Y como siempre el enano le puso todo lo que tenía que poner para el bien del equipo. ¿Por dónde pasaron las claves de este fomo mental, basquetbolístico? Porque por ahí lo viste a Lanús como entregado, como terminando ya la temporada, y ustedes con muchas ganas de demostrar, con todo lo que se dijo la semana pasada, con las declaraciones por ahí del Chuni, con todo lo que está pasando alrededor del equipo, porque a veces, y corregime si me equivoco, de situaciones límites o situaciones críticas salen las fortalezas de un grupo y están por encima de hasta de los basquetbolísticos, si se quiere, en este caso. Sí, es como decís vos. Yo creo que el hecho de haber perdido el clásico de la manera que lo perdimos y después haber perdido el primer partido de la serie con Lanús hizo que el equipo sepa que no teníamos otra alternativa que ir a ganar a forzar un tercero a Lanús. Y bueno, creo que ese fue el punto límite, porque si nosotros no conseguíamos ganar el segundo para igualar la serie, obviamente no había tercero y para nosotros se terminaba la liga. Y lo que todos sentíamos interiormente y hablándolo con los jugadores también, porque yo le decía lo que me pasaba a mí y ellos me decían que a ellos les pasaba lo mismo, era como una sensación rara de haber hecho una liga en la parte nuestra, no obviamente estadística, porque las estadísticas son claras, pero en la parte nuestra una liga aceptable y haber dado todo, pero que no nos merecíamos terminar así. Entonces como que después del primer juego en ciclista contra Lanús nos dimos cuenta de que la diferencia había estado principalmente en el juego de equipo, en que nosotros teníamos que pasar la pelota una o dos veces más para que Lanús no llegue a defendernos bien y que podamos tirar tiros cómodos, y bueno, después dependía del porcentaje, y en los dos juegos tuvimos muy buen porcentaje y hasta jugamos muchas veces con un equipo sin interno, por darle descanso a Kevin, por darle descanso por falta a Roberto. Entonces creo que nosotros sentimos, en el inicio del segundo partido con Lanús en Buenos Aires, sentimos que era la última oportunidad que teníamos para demostrar que éramos más de lo que habíamos hecho en los últimos partidos. Y bueno, eso nos potenció, y al haber ganado el segundo nos hizo creer que podíamos ganar el tercero, y salimos con todo a querer ganar el partido. Así todo al principio fue desfavorable, pero bueno, lo acomodamos con actitud, con mucha garra, a veces con buen básquet, creo, por momentos jugamos bien al básquet, nos pasamos la pelota, fuimos solidarios entre nosotros, pero creo que también el equipo tuvo mucho corazón y mucha garra, porque hay jugadores como el caso de Kevin, o mismo como vos decías de Damián, que por ahí, o Oranchín, que viene con lesiones permanentes, que no, ninguno dudó al momento de poder jugar, y esa complicidad de que el jugador te diga, dame un minuto, que me pongo bien, sacame, poneme, o sea, esa situación sana hace que vos veas que todos queríamos lo mejor para ciclista, y bueno, siempre ha sido así a lo largo de la temporada, no es que fue este partido, fue siempre así, pero bueno, ahora se coronó un poco más porque pasamos una instancia muy importante. ¿Y crees que fue tan determinante el aspecto anímico de haber ganado el segundo como para después entrar? Porque acá se invierten los roles de las presiones, si es que las hay, no sé si vos crees en esa historia. Mira, de que hay un equipo que juega más presionado que otro, y para realmente encontrar el nivel de juego, para ganar un equipo, dejar afuera a Lanús, que venía con un récord distinto al de ustedes, mejor, superior. Sí. Yo, Matías, lo que creo que para lo que traté de hacer, que salió, hay veces que sale, hay veces que no. En esto yo creo que el entrenador tiene un porcentaje en la victoria como la derrota, pero que no es determinante nunca. Creo que es todo un conjunto. Yo lo que traté de hacer el segundo juego es sacarle la presión a los jugadores y decirle, muchachos, hasta acá vinimos haciendo esto, nos fue bien en algunos partidos, mal en otros, y si perdemos, que perdamos porque el rival es mejor que nosotros. Y creo que eso un poco nos sacó la presión a nosotros, que si perdíamos el segundo quedábamos afuera de la liga, pero que sea por mérito del rival. Y bueno, jugamos mejor y ganamos. Y eso, cuando vos potenciás eso y después ya tenés otra situación límite a las 48 claro. horas y decís, bueno, tengo que ganar, volvimos a hacer lo mismo. Dijimos, bueno, si morimos hoy, morimos de pie. Entonces, tranquilo, la presión no, la tenemos los dos, porque los dos teníamos que ganar. Pero nosotros teníamos, la realidad es que nosotros teníamos menos presión, porque si nosotros perdíamos, era lo lógico. Bueno, y eso hizo que en los momentos clave del partido tengamos la cabeza fría y el corazón caliente y podamos sacar una ventaja a veces impensada. Obviamente en algún momento ellos iban a reaccionar y bueno, por suerte no le alcanzó la reacción y nosotros terminamos pasando a la otra distancia. Jugaron 12, 15 y 17, ¿sí? Los tres juegos de corrido. Vos marcabas que en los últimos tuviste un poquito más de aire con Damián y con Kevin, porque se recuperaron, y también con Oran Chin, que algunos partidos no lo había jugado, no de esta serie, sino que en el cierre de la etapa regular de la liga, para preservarlo, no lo habían utilizado. En el juego de ayer, desde el punto de vista deportivo, en lo táctico, ¿dónde sacaron las ventajas? ¿Qué fue aquello que pediste y se hizo? Y te dio buen resultado. El resultado que nos dio es un pase más de lo que estábamos dando. Estábamos jugando a 2-3 pases y en ofensiva, y nosotros necesitamos por lo menos en estacionada hacer 4-5 pases como para poder llegar a tirar cómodo y que eso nos permita poder tener buenos porcentajes. Eso se dio, la metimos de afuera y después lo que dio mucho resultado es principalmente el juego que hizo Facundo Zárate, que tremendo. Nosotros le pedíamos permanentemente que no tire por ahí tiros largos y que vaya hasta abajo del aro todas las veces que podía, y la verdad que en los dos juegos lo hizo a la perfección. Tomó los tiros que le dio el juego desde afuera y castigó mucho con penetraciones, y es un jugador que si está decidido a hacer lo que sabe hacer bien, que es eso, es muy difícil defenderlo porque tiene una potencia física impresionante. Pero bueno, mientras tanto también viene la maduración de él en toda la liga, en todo el TNA pasado, entonces justo, como quien dice, llegó en la horneada final a una situación muy buena, porque nosotros lo necesitábamos, y eso nos permitió abrir la cancha, porque cuando se cerraban con él, tenemos gol en cualquiera de los jugadores. Y obviamente, sí, el hecho de que Kevin Hernández haya estado los dos partidos no jugando tantos minutos, porque vos calculás que ayer jugó 29 minutos y metió 27 puntos. Sí, sí, ayer hizo. Pero si a vos te defienden mucho el poste bajo, y primero Lanús nos dejaba el poste bajo uno contra uno, donde él sacó ventaja, después nos doblaban, cuando nos doblaban él la pasaba y terminábamos siempre con un pase extra que permitía que tiremos bien, y bueno, y la meté encima, hace que el juego sea redondo, ¿no? ¿Cómo le fue contra Obras en esta temporada? Nos fue bien, el primer partido creo que no pudimos jugarlo porque ellos regularon todo el juego y nos ganaron por 20 puntos, una diferencia muy grande. Y los demás partidos creo que lo hemos peleado. El último juego fue el que más cerca estuvimos, que perdimos por 4 puntos, perdiéndolo nosotros en la última bola, o sea, antes de poder, nos equivocamos en dos acciones que podrían haber sido la victoria. Pero bueno, nosotros sabemos que es un equipo muy completo y que tiene mucho potencial, que tiene un entrenador de muchísima jerarquía, que en estos momentos donde realmente en este tipo de partidos se ve la jerarquía de los jugadores y tiene jugadores con mucha jerarquía. Lo que vamos a tratar de hacer, sinceramente, y esto, bueno, siempre soy sincero y trato de decir lo que pienso, pero lo que vamos a hacer es realmente no pensar en el que tenemos adelante, porque si no, no iríamos. Esa es la realidad. Vamos a pensar en nosotros y vamos a tratar de jugar al 110% de nuestras posibilidades para tratar de conseguir una victoria y, bueno, de visitante en el primer juego y tratar de jugar al 100% de nuestras posibilidades. Si después el rival no gana porque es mejor que nosotros, no tenemos ningún reproche de nada. Juli, ¿ya les manifestaron que puede haber un cambio de fecha o ya le dieron la fecha nueva? Hoy a mí me fue recién un mail que se juega miércoles y viernes. Ah, miércoles y viernes, perfecto entonces. Ya nos avisaron un día vía mail desde la ADC que el miércoles y viernes por un tema de Libertadores, no sé qué dice ahí. Juega River el jueves en la Copa Libertadores. Claro, está bien, por eso mismo se juega el miércoles y el viernes. Claro, miércoles y viernes. No sé cómo el tema de televisado y todo eso, pero bueno. No, entonces habrá que ver que va televisado el sábado ahora. Porque el sábado iban televisados ustedes con obra. Claro, por eso te digo, porque yo había visto eso y a mí me llegó el mail hoy a las 10 de la mañana que se había reprogramado por el tema de la Copa Libertadores. Bueno, entonces reprogramado ya oficial el partido entre... Yo tenía también esa información que mi advisor man me está pasando habitualmente, pero no lo tenía... Si se tiene que buscar un televisado, Regata Corrientes y la Unión de Formosa, Argentino Quilmes o... Claro, Argentino Quilmes. Esos partidos se juegan todos jueves y sábado. Peñarol. Claro. Peñarol con Weber Bahía Basket. Ese es un lindo partido también para hacer. Transmitir el sábado. Sí, el sábado. Teniendo en cuenta la reprogramación de obras sanitarias. Mar del Plata, contra ciclistas. Les viene bien, ¿no? A mí me viene bárbaro. Seguro que algún asado me voy a comer después de la casa de algún amigo. Tengo muchos amigos en Mar del Plata. ¿Y cambia algo el cambio de fecha en cuanto a la planificación que tenían ustedes estructurada de la semana? Me vas a decir, sí, un día menos de descanso. A lo que voy es el impacto que puede llegar a tener. Nosotros teníamos hoy libre, sí. Por una cuestión de que lo necesitamos, porque los jugadores vienen de estos dos partidos muy muy muy intensos y por ahí necesitamos un día libre, pero bueno, ya lo reprogramamos, esta noche entrenamos, tenemos entrenamiento y después una sesión en pileta como para poder relajar un poco y hacer un regenerativo, y bueno, ya mañana entrenaremos doble turno y el miércoles al mediodía estaremos en Buenos Aires para esperar el partido. Juli, ¿cómo cayeron las declaraciones? Si me podés contestar, si no todo bien. De Chuni Merlo el otro día que hizo acá en el programa ahí en Ciclista, en Junín. Mira, la verdad que, bueno, ustedes lo conocen a Chuni, yo también. Es un tipo muy temperamental y que siempre dice lo que siente y me parece bien. Es una persona que sabe mucho de esto y al cual yo estoy muy agradecido, porque siempre consulto y hablo con él y lo escucho. Por más que hay muchas veces que me dice cosas que a mí no me gustan, siempre me hace crecer. Así que en eso con respecto a Chuni. Después todo lo otro, la verdad que yo no me quiero meter porque no me parece que no me corresponde. Yo soy una persona que hace mucho tiempo que está en el club. Y sé que cualquier cosa que diga por ahí va a caer o bien o mal de un lado y del otro. Y no tengo necesidad de generarme ni enemigo ni amigo, porque en realidad no, lo que tengo que hacer es dirigir el equipo y tratar de llevarlo lo más arriba posible. Así que lo único que espero es que Ciclista... pueda acomodar sus cosas, seguir jugando y bueno, y que lo que hagan sea lo mejor para el club. Creo que el problema más grande que tiene el club es que hay muchas personas con egos muy grandes que piensan primero en ellos y después en la institución, y que cuando pasa eso, obviamente siempre la perjudicada es la institución. Entonces, cuando toda esta gente piense más en el club que en ellos, seguramente van a tener un club como se merece de Ciclista, porque tiene gente muy importante adentro. Amén de la gente, vos conocés al club y lo manifestás porque decís que, bueno, porque nosotros también lo sabemos esto y la gente que está escuchando también sabe tu historia con Ciclista. ¿Vos considerás que puede Ciclista jugar la liga en el caso infraestructura, logística, cantidad de personas que trabajan, naturalmente la generación de recursos, los que tenés y los que tenés que generar al futuro para mantener una estructura? Yo creo que si vos armás un equipo como el año pasado de TNA para salvar la categoría y de golpe te encontrás con un ascenso que vos no lo elegís, uno no elige cuándo salís campeón y cuándo no, y de golpe vos tenés que jugar la liga porque encima reglamentariamente el primer año no se puede vender la plaza y un montón de situaciones que a veces la gente no la sabe, era afrontar la liga. Obviamente hubo un montón de problemas que no tienen que ver solamente con un tema presupuestario, porque me parece que no es solamente un tema de dinero, sino que es un tema de que había gente involucrada en un proyecto que se terminó yendo y vino otra, y se terminó yendo y cada vez quedaron menos personas, y eso hizo que el club en muchos aspectos quede acéfalo, y que por dos o tres personas que se quedaron, el Ciclista siguió jugando y hasta el día de hoy lo estamos haciendo. Eso creo que es la parte más importante, que me parece que el proyecto que formó Chuni con un grupo de gente hace un año y medio atrás, cuando nosotros armamos el equipo de TNA, dos años, era un proyecto como el que él planteó en la nota, un proyecto a cinco años. Pero bueno, después, ¿cómo hace para decir, no, vamos puntero, tenemos que ganar la final para ascender? Y vos decís, no ascendemos porque no nos conviene, es muy difícil. Claro. Y Ciclista se encontró con eso. Y bueno, después es como comprarte un auto importado y no tener plata para nafta. Sí, también debe ser difícil pensar en un proyecto a futuro cuando el Chuni le reconoce al Gallego el viernes que San Lorenzo y que Ferro están interesados en la plaza. O sea, aquello que era un rumor hace un tiempo para algunos algún invento de algún periodista ya deja de serlo porque hay alguien involucrado que reconoce que hay dos clubes que jugaron la última temporada del Torneo Nacional de Ascenso, que están interesados en adquirir la plaza de ciclista. Y no es que le van a pedir la plaza a Lanús, que quedó afuera de la temporada con usted ayer. Mirá. Sí. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, se entiende. Entonces, ¿se puede seguir a lo que me gustaría reflexionar contigo? Es un tema un poco largo, y yo te voy a dar mi punto de vista, que no quiere decir que sea la verdad o lo que el club necesita. A mí me parece que los clubes ciclistas, y muchos clubes involucrados en esto, yo diría todos los clubes, lo que tienen que tener es un proyecto de club que no existe. Los proyectos son de los entrenadores muchas veces. Sí. Entonces, el club lo que tiene que hacer es sentarse y pensar en el club. ¿Qué es lo mejor para ciclistas? Tener una cancha acorde para la competencia y reformular un montón de cosas como planteaba Chuni el otro día y jugar una categoría superior. O lo mejor es jugar la liga con el presupuesto que se tenga, o sea, poner en la mesa tres o cuatro cosas las cuales sean viables y decidir en función del club. Y a partir de ahí, cuando vos tomás una decisión, tenés que ir atrás de esa decisión y trabajar para eso. Pero lo que pasa es que, bueno, para eso hay que hacer una asamblea, hay que la gente que esté involucrada se involucre de verdad, porque también es cierto que mucha de la gente que habla... Después cuando tienen que ponerse a trabajar no están. Y sí, claro. Tienen que pagar sueldo no están, y cuando tienen que... Cuando viene el problema no están. Claro, entonces a veces también es importante ser claro lo que uno quiere y decir, bueno, como vos dijiste recién, San Lorenzo quiere comprar la plaza, bueno, ¿qué me da cambio San Lorenzo? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Quiero jugar la liga? ¿No quiero jugar la liga? O sea, esto es como una cuestión familiar. Vos decís, voy a comprar algo, ¿lo puedo comprar o no lo puedo comprar? ¿Lo puedo pagar por mes o no lo puedo pagar por mes? Y cuando tomás la decisión, ir atrás de eso. Y no hacer cosas... Que involucren a que el club después tenga un beneficio en contra, o sea, que no le beneficie la decisión que vos tomás. Sí. Creo que pasa por ahí, tener una decisión clara y un proyecto de club. Cuando nosotros el otro día hablábamos de una situación que es muy por eso digo que es muy larga, y disculpe por ahí si me extiendo un poquito más. Dale. El tema de los jugadores, vos decís, todo el mundo criticamos que no hay un derecho formativo de los jugadores. Ahora vos decís, bueno, yo como club no quiero que ningún jugador tenga un acuerdo de parte, un ejemplo le doy, entonces yo, todos los juveniles que pongan el equipo tienen que ser de la institución. Es una política. Sí. Ahora, si vos después viene uno que juega bien y decís, bueno, no, a este lo vamos a poner, pero le vamos a permitir el acuerdo de parte, ya deja de ser una política. Entonces cualquiera hace lo que quiere. Por eso hay que tener un orden en la decisión que vos tomás. No sé si soy claro con lo que explico. Totalmente. Entonces ahí vos pensás en el club, vos no pensás en el hijo de o en el hermano de aquel. Vos lo que pensás en el club. Cuando se piense realmente en el club, se va a sacar beneficio para el club. Y eso creo que es lo más importante. Julián, clarito, como siempre, muchas gracias por el contacto, por la onda, por el tiempo. ¿Están hechos o no? ¿Cómo? ¿Ya están hechos? No, No. Ahora queremos más y bueno, esperemos que podamos estar a la altura de la circunstancia para poder hacer un buen juego y una buena serie y poder conseguir lo que todos queremos, que ganar. Después, bueno, la realidad marcará que lo que pase. Abrazo enorme. Gracias a usted y bueno, gracias por el respeto de siempre. Un abrazo grande. Chau. Julián Paura. Julián Paura. Bien, claro, conciso. Sí, habíamos hablado hace poco tiempo con él. Pero, por otro lado, considerábamos que... No sé si sorpresivo, pero sí es de alto impacto desde el punto de vista deportivo lo que consiguió Ciclista. Sí, totalmente. Porque de las dos series que se jugaron hasta ahora de playoff en la nueva Liga Nacional... Coincido con Paura, esta era la que estaba perdida. Sí. Para ciclistas. Sí. Lanús la pasaba caminando, habiendo ganado el primero de la manera que lo ganó, porque la visión